En todos los sitios donde una persona honrada puede vivir, ahí tenemos nosotros aire para respirar. Ahí debemos de estar con nuestra alegría, con nuestra paz interior, con nuestro afán de llevar las almas a Cristo. ¿En qué sitios? ¿Dónde están los intelectuales? ¿Dónde están los intelectuales? ¿Dónde están los trabajadores que trabajan en cosas manuales? ¿Dónde están los trabajadores que trabajan en cosas manuales? ¿Y cuál es mejor de esos trabajos? Y os diré como todos los días os he dicho, es mejor aquel trabajo que se hace con más amor de Dios. Y vosotros, cuando hacéis vuestro trabajo y ayudáis a vuestro amigo, a vuestro colega, a vuestro vecino, de modo que no lo note, le estáis curando. Sois Cristo que sana. Sois Cristo que convive sin hacer ascos.